El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un presente que, con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, le dedicara el presidente nacional del Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria, Tamian Ogbonna, quien es copresidente del Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu de 2017 y presidente del Comité Regional Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano. El regalo fue trasladado el 25 de julio al embajador coreano en Nigeria.